Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y toda la gente que nos escucha miércoles tras miércoles. Como bien dijiste, una tarde hermosa, una tarde linda para estar escuchando la Vox y con 15 grados 6 de temperatura y sensación térmica, así que ideal para estar escuchando música, tomando un aperitivo, un mate, un lo té, sea, algo, claro. Lo que sea, sí. Pero escuchándonos. Una tarde agradable, así que no te muevas de ahí, y si querés enviar tus audios de voz lo a haces. La Vox, lo haces al 1164007047 @RadioVoxFM tanto en Instagram como en Twitter, www.fmradiovox.com. También, bueno, podés mandar a pedir tu artista, tema favorito, y empezá a participar para el sorteo de la semana que viene, que tenemos gran sorteo grande el Día del Amigo. Día del Amigo. Tenemos de todo para sortear, así que hoy te anotás, quiero participar del sorteo. Exacto, quiero participar Del sorteo del Día del Amigo de Frecuencia Fans. Muy bien. Hoy tenemos especial Frecuencia Retro Rolling Stone 60 años. Qué bueno. Así que toda la última media hora dedicada exclusivamente a los inoxidables Stone, que son nuestros teloneros. Exacto. Desde la hace cortina. 20 años casi. Habíamos empezado con Don't Stop y después cambiamos a Stone. Creo sí. que Don't Stop estuvo 2 años y después cambiamos por Satisfaction. Bueno, así que hoy vamos a tener el especial retro Rolling Stones. Tenemos mucho puro. Para compartir, muchas noticias, muchas novedades. Así que bueno, vamos a empezar con un poco de música en esta linda tarde, como dijimos antes, con un Dollar Blue que es su 2.83. ¿Dónde carajo van a llegar? ¿Dónde mierda nos cruzan? No vayan a comprar dólares porque Batakis 283 Batakis pesos. Increíble. Se va todo al joraca. Al demonio, esto ya no sé. Mejor ni hablar. Ni hablemos, vamos a pasar música. Un poquitito te puedes emborrachar, dos copas de vino. Estamos hablando de voltaje, hoy estamos sudando todo el maquillaje. Me tenés volando alto sin pasaje. La que está contigo no quiere que baje, pero hoy vine con 5 amigas, mira lo que traje. Esto es parece nuestra pasarela. Pasa una, pasa dos, está bien vela. Si se va la luz, le prende la vela, porque hoy no le bajamos, estamos armando un alboroto. Aquí somos puros corazones rotos. Lo que diga la gente me importa poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. El bebé conmigo se ganó la loto. Te quiero hacer la mala poquito a poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. Mañana nos confesamos. Ay, qué rico la pasamos. Yo vengo por lo mío, vuelo directo de Miami para Río, haciendo que lo baile todo este serio. Este yo tiene woman, es tremendo lío. Deja que le sube el bajo, el único que yo te pido. Me gusta darle duro contra la pared, diamante brillando en la cabeza, los pies. Y el que está lo mío se ganó la loto. Porque hoy no le bajamos, toma el mando un alboroto. Aquí somos puros corazones rotos. Lo que diga la gente me importa poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. El bebé conmigo se ganó la loto. Te quiero hacer la mala poquito a poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. Con un flow safari, el bebé se contesta cuando llama Becky G. Tenemos todo el VIP, todo de Gucci. Te tengo popao como Lele Guaynabichi. Vestidito corto, sin nada debajo. Pa' esto que trabajo, tenemos el honey expensive caro. Yo estoy con la mía y el resto pa'l carajo. Tú si quieres, yo tengo bebé, quiere. Pa' que va a pedir permiso si también, pero no se puede. Conmigo bendecido, esto no sale en la pared. Tú si quieres. Estamos armando un alboroto. Aquí somos puros corazones rotos. Lo que diga la gente me importa poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. El bebé conmigo se ganó la loto. Te quiero hacer la mala poquito a poco. Esta noche parece que pecamos. Mañana nos confesamos. Anita,

En esta radio, bueno, por ahí no sé cuánto. Hay que hacer la cuenta cuánto en aquella radio, cuánto en esta. Pero claro, creo que ya vamos parejos casi. Muy meritorio los 35 años, así que felicitaciones. Gracias. Y bueno, que sean muchísimos más, ¿no? Sí, sí, ya vamos con el camino descendente, digamos, ¿no? Como cuando ya a uno le falta menos para el retiro. Pero claro, falta. ¿No? Falta menos, pero falta todavía. Claro, falta todavía. Como que, bueno. Uno tiene que estar vigente siempre. Sí. Pero bueno, es lindo estar en un trabajo que a uno le guste hacerlo, pero bueno, a veces sería lindo que uno, viste, cuando sea la fecha así, que tenga más reconocimiento. Que te lo reconozcan con algo, ¿no? Claro. Qué sé yo, con una palmada en la espalda, por lo menos. Claro, o con un viaje. Qué sé yo. O con unos un viaje o con unos a cataratas, por lo, con unos dólares. Bueno, gracias a vamos a agradecerle a la gente que realmente hay que agradecerle. Exacto. Como a Liz Gise, a Gise, que nos mandó el libro El placer de matarte, de Hugo López Carrivero. Parece que es un policial, así que después lo vamos a leer. El placer de matarte, una historia carcelaria. Mirá la tapa, aparte de la tapa ya tiene dice sangre. Todo. Así que este libro está para devorarlo, Así que gracias a Ligeo por este regalo que nos mandó. Y bueno, toda la mer con este lanzamiento para Hugo López Carrivero, que es su autor. Están buenos los libros. Sí. Hay que darse tiempo para leer. Y la gente. No solamente para estar con las redes sociales. Y, ¿no? A la gente le cuesta el ebook. Los que están a mí la verdad que me gusta más el, sí, a mí me gusta el papel. No, el ebook, la verdad que no. Sí, yo no me termino de acostumbrar. No, no comparto mucho eso del ebook. Tenemos visita, mirá qué hermosa visita. Mirá qué lindo. Mirá qué hermosa visita. Así que, bueno, hay unas declaraciones polémicas del otrora director técnico de la Selección Nacional, César Luis Menotti. Sí. Que se refirió a Riquelme, ¿no? A la gestión de Riquelme. ¿Qué dijo? Dice, como aprendió a ser futbolista, debe aprender cómo ser un buen dirigente. Dijo Menotti acerca de Román, No hay que pensar que porque uno le pegaba bien a la pelota, será un buen dirigente. El fútbol necesita directivos preparados. Claro, tiene así razón. Así que esta, creo que una palabra autorizada, la del flaco Menotti, para dirigirse hacia Riquelme, ¿no? Que si bien él tiene la camiseta, nadie duda de que tiene la camiseta puesta de Boca, claro, que ama Boca, que es hincha, que hizo lo mejor por Boca, que es un ídolo de Boca, pero creo que hay algo que no está haciendo bien. Ah, en algo está fallando. Creo por algo que no puede ser dirigente. Bueno, por algo un empresario como Pergolini, un empresario que tiene ya varios años en varios el que negocios, el presidente de Boca es Amial. Digamos los que papeles. Los papeles es Amial, pero no la parte operativa es Román. Pero creo que tiene más poder Riquelme ahí, por eso por algo se fue para Pergolini. Sí, yo creo que Riquelme es un ídolo indiscutido de Boca, fue bueno, uno de los mejores jugadores, como tuvo otros ídolos como Tevez, como Palermo, como los mellizos, como otros ídolos de Ratín también. Pero vos fíjate que ellos son un clan, es Riquelme, es más Bermúdez, Ibarra, Cassini. Sí, que Ibarra, que ahora asumió la dirección técnica. Chelo Delgado. Bueno, no sé si vendrá Mojori para explayarse de eso, pero asumió ahora el interinato, digamos, ¿no? Asumió el interinato y lo confirmaron hasta diciembre. Obviamente que un club como Boca se dirige solo, ¿sí? Boca es Boca y puede perder uno o dos partidos, pero después va a tener una buena temporada. ¿Por qué? Porque es uno de los mejores clubes, ¿no? Y porque tiene un muy buen plantel. No sé si el mejor de Argentina hoy. Ibarra no, hasta yo, diciembre. Yo creo que ahora también está el tema de Rossi, que es otro tema. A ver si se queda, si se va. Para mí se va a ir. Que sería una pérdida lastimosa para Boca perder en este momento a uno de los mejores jugadores. Bueno, Izquierdos. Me parece, y no sé si ese no es el mejor. Izquierdos, la verdad que Izquierdos, otro gran jugador. El capitán. Otro gran capitán jugador. Capitán de Boca. O sea que lo desplumaron a Boca. O sea, ¿cómo desplumaron a River? Que ahora River está pagando las consecuencias. Pero vos también fíjate que Boca siempre tiene el cabaret del vestuario. Siempre tiene uno que arma ahí revuelo. Y bueno, y ellos, como saben mucho de cabaret, ¿qué hacen?

miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Tapicería La Paz. Trabajos en general. Retiros a domicilio. Seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Full Service. Limpieza profesional a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. ventas@ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde de miércoles compartiendo nuestro clásico semanal. No te muevas de ahí, que tenemos de todo para compartir en vivo hasta las 7 de la tarde. A las 18:30 el especial Rolling Stones, 60 años. Así que si querés pedir algún tema de los Stones para esa hora, podés hacerlo también. Y si no, mandá tu audio de voz a la voz para la última hora, que es la hora fanática. Exacto, lo haces al 1164007047 @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Ahora sí nos está escuchando Olga, Olguis, sí, como se llama su emprendimiento. Le mandamos saludos, que está ahí escuchando y quiere saber qué onda lo que mandó. Todavía no abrimos nada. Pero ahora enseguida abrilo para que ella quiere saber cómo, qué opinan de las cosas que mandó. Hay que pasar el Instagram después, así. Sí, el Instagram, todo lo, el teléfono, todo, para que la llamen y le pidan el catering dulce o salado. Exactamente. Porque se ve que tiene una pinta terrible, que en un ratito lo vamos a degustar. Sí, hay alfajores, hay mini tartas, hay un montón de cosas. Qué intelectual vino hoy, ¿eh? ¿No? Ah, sí. Bienvenido a Mazuco. Bueno, no sé si tengo micrófono abierto. Ahora tiene pinta, tiene pinta de señor. Ah, tengo. Tiene pinta de señor. No, seas así, es que si no veo el teléfono. Ah, ya bueno. Me tengo que poner lentes porque no veo el teléfono. La dislexia. La dislexia no se arregla con el anteojo. Ah, bueno. Mi mamá la arregló a cachetazos y diciéndome así se escribe. Hoy por hoy para todo tienen algo, ¿viste? Sí, para arreglar. Sí. Bueno, vine, tuve mucho laburo y algunos problemitas personales de salud, y Bueno, nada, hoy estamos acá. Ahora estás bien. Hoy estamos acá. Hoy está preparado para canalizar. Tal cual. No, ¿vos lo viste venir esos problemas? Sí, viste la nube negra. No, porque venía. me golpeó. Ah. Me golpeó porque... No lo esperaba. Te agarró cuando, en un momento que no... ¿Viste cuando no lo esperó? Uy, qué cosas ricas que hay ahí, mamita. Uh-huh. ¿Viste? Mira, esto es lo de Olguis. Delicias Olguis. Ah, ahí está. Pasamos al número. Sí. 1144301584. Delicias Olguis en Instagram. 11-44-30-15-84. Si querés comer algo rico o hacer un presente a alguien. O una torta o hacerle un presente a alguien. Ahí ya le mandaron. Ahí ya Mazuco se agarró. Ya manoteé. Su porción. Vamos a manotear un rato. Sí, hay para todos. Aparte, así que es variado. Sí, Olguis. 11-44-30. Después la próxima le vamos a pedir que nos mande salado. Sí. Porque a mí me gusta más. A vos te estás salado. Claro, sí, más de salado. Sí, pero mira. Pero esto. Hay... Acá, qué hermosa presentación. Los alfajores son muy buenos, me dicen. Al que le gusta salado, le gusta salado. Uh-huh. Bueno, así que bienvenido, Mazuco. Entonces, vas a canalizar hoy. Tal cual. Bueno. Sí. Tengo una cosita acá. Ah, sí. ¿Quién lo tiro? ¿Lo tiro? Larga. Bueno, a ver. ¿Cuánto hay que poner en plazo fijo? Viste que ahora estamos con todos desbalanceados, ¿no? Sí. ¿Cuánto hay que poner en plazo fijo para ganar 80.000 pesos en un mes? O sea, eso porque ahora nos van a empezar a meter las tasas altas, todo. Pero bueno, para ganar 80 lucas, voy a decir un número que no es irreal porque hoy... ¿Qué dijiste? ¿Qué hay que hacer con los 80? No. Para ganar 80.000 pesos por mes en plazo fijo, ¿sí? Hay que invertir 1.000.000. Un palo, sí. 1.840.000 pesos. Para tener una rentabilidad de 80.000 pesos. O sea, para decir, tengo una rentabilidad buena. No, si no, obviamente podemos poner menos. Esto es a 30 días. O sea, cada 30 días, pam, 80.000 pesos. Sí, la plata no la tenés que mover, usar. Sí, y es que. Y el dólar, lo que pasa es que un día no tiene precio el dólar. Porque no, es que no puedes comprar por ejemplo, 2.83. Hoy un dólar, pagar un. Dólar 2.86. Está bien, pero el tema cuál es. Es que no lo puedes comprar en el banco, porque el banco no te lo va a vender. No, porque tenés que morir en la cueva. Cada vez hay más restricciones. Tal cual, pero tenés que morir en la cueva con, no sé, un portafolio lleno de plata. ¿Cómo dijo? En las casas paralelas al banco, mejor dicho, ¿no? Sí. Así, porque claro, nosotros acá en la City porteña le decimos cuevas a los que venden. Cueva, cuevita. Dólar. O arbolito. Ah, en una época se querido usaba. Sí. No, los arbolitos estaban Florida. En la calle Florida. Bueno, en Florida vos vas caminando y te dicen cambio, troco, compro oro, troco, cambio. Exchange. Bueno, pero... Porque hay de todo, ahí conseguimos todo. Bueno, así que si tenés un palo, 840.000 pesos, ponelo en el banco y te va a dar 80.000 pesos de rentabilidad. Yo te diría que ya te compres un auto y que lo vendas en 6 meses. Es arriesgado el tema de la compra y venta de auto. Usado. El usado claro. Está en las nubes. Claro. El usado está en las nubes. Hoy, por ejemplo, un 147, que es el auto que quizás muchos quieren empezar con algo... Está a 500.000 pesos. Antes uno quería empezar con el Fiat 600. Con el Fiat 600. ¿Quién empezó con un Fiat 600? ¿Sabes cuánto valía un Fiat 600? 300 pesos, 400 sí, pesos. Sí, recuerdo. ¿Se acuerdan de esa? Época de Menem. La época de Menem. Pero bueno, no importa, pero valía. Eran $300. Sí. Bueno, y el sueldo era de 600 pesos. Pero en Indonesia, en varios países, en Estados Unidos una moto 110 sale $250-$300. Está bien, acá también. Bueno, por eso. No, un poco más. Una scooter. No, acá, en verdad, acá una 110 sale 175, 180. No, en verdad acá está caro por la cantidad de impuestos claro. Que tiene la moto, porque claro. Si no la moto vale eso. ¿Cuál? Sí. O sea, pero acá hoy estás hablando de una motito 110, de cilindrada estamos hablando, 180, 195 mil pesos. Y la más sí, barata. Sí, tal cual. Base. Pero bueno, el que tiene un palo 800 mil pesos. Que lo invierte. Que tiene una buena ganancia. A ver. Ahora dijeron que una de las medidas de la nueva ministra es reducir los créditos UBA. ¿Sí? Los créditos UBA dicen que no te van a dejar poner más de 100 mil pesos por DNI, ¿no? Qué raro, ¿no? Siempre hay algo atrás de todo. Claro, eso. Porque es el que más rentabilidad te da. O sea, te da el índice de inflación mensual más un 2%, una cosa así. Sí, yo lo había simulado el otro día en el home office. Lo simulé en el home office. Mirá lo que estoy diciendo. En el home banking. Home banking. Y no me daba mucho. Me daba más un plazo fijo normal que el plazo fijo Cuba. Claro, pero el tema es que ahora, como está la inflación alta mensual, se espera un 7% para este mes. Uh-huh. O sea, es increíble un 7% de inflación. ¿Es lo que tuvo de inflación España o lo que tuvo inflación en Estados Unidos? Estamos en el horno acá, en Argentina. Increíble. El tema es que nos tienen presos con el cambio, no puedes, o sea, si vos querés ir afuera, tenés que morir en comprar dólares blue. Dólares no oficiales. Claro, no oficial. Ya es imposible viajar al exterior, porque ¿cómo haces para viajar? No, encima vos, por ejemplo, aparte, si querés sacar un aéreo, lo tenés que pagar tiquitaca, ¿sí? Porque tampoco podés pagar en cuotas. No. O sea que estás preso en la Argentina. Sí. Técnicamente sí. Únicamente que puedas viajar de acá a Brasil y de Brasil tomarte un aéreo. Y pagarlo en cuotas en Brasil. Y con Mastercard, sí. Sí, generalmente suele Mastercard tener esa. Sí, pero en cuotas en Brasil no. No, dice que no, también está mejor el peso boliviano que el de acá. Bueno, justo que lo nombraste. Sí. Justo que lo nombraste. Por eso Johnny se fue a Bolivia. Mira Johnny. Pero Johnny fue por otra cosa. Pero bueno, no importa. ¿Quién es Johnny? El verdulero. Ah, Johnny el verdulero. Bueno, el tema es así. El peso boliviano, hay mucha gente argentina. ¿Qué verdura vende Johnny? Coca. Entonces, qué rico el chocolate de coca. ¿Chocolate de coca? Sí, sí. Me olvidé. Si sabía que venía, te traía. Tengo el chocolate de el chocolate de coca. Vizca y coca. Vizca y coca. Claro. Bicarbonato con coca. Sí. Con la hoja de coca, ¿no? Claro, para mascar. Pues sí, en verdad no se masca, se pone al costado de la. De la encía. Sí, y ahí queda. Y después de la encía y el cachete. No. Sí, yo no entendía bien cómo era el tema, pero bueno. El tema es que el peso. La plata boliviana. Sí. No se devalúa tanto como el peso argentino. Claro. Entonces, ¿qué hace 5 años que no se mueve. Tal cual. Que está firme el peso boliviano. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen los argentinos que le quieren guardar en esa moneda? Cruzan, claro. Compran y vuelven. Claro, exacto. Y cada un año van y la cambian. Claro. Bueno, repudiamos lo que pasó con el. ¿Cómo es? Con el turista salteño que fue a Bolivia. Tuvo un accidente en moto y. No lo quisieron atender. No le quisieron tomar la plata. No le quisieron tomar la plata argentina para mal poder ahí, atenderlo. Mal ahí por nosotros. Mal. Cuando ustedes vienen, les abrimos todas las puertas. Sí, no, yo creo que es más una cuestión que tiene que tratar Cancillería y el gobierno de tratar de entablar la reciprocidad, ¿no? Que ya está tratada, pero que no se pone en práctica. Porque ningún país te atiende gratuitamente. Si salís del país tenés que salir con seguro. Está perfecto. Yo no es por nada, porque quizás decirlo a veces queda medio feo, pero nosotros tendríamos que aplicar a veces una modalidad ahora, de Only Argentina. Claro, ahora hay un proyecto en el Senado, en Cámara de Diputados para que se traten estas cosas, ¿no? Para que para que no se regale la salud. No, sino que tengan que acá, por ejemplo, viene un turista y le y pasa que operar, algo, hay que operar de vesícula, se opera en el momento, no le mezquinamos. Nosotros no podemos, si a mí me ha pasado tener que atenderme en Brasil o en algún otro país y tenés que tener seguro. Si no, no te atienden. Encima ahora estoy viendo una noticia que los peajes también van a aumentar un 51%. Ahí lo tenés, Tete. Sí. Que viene vamos a tener nota exclusiva desde Chile con ellos para presentar sus temas. ¿Cómo es que se llama el dueto? Álvaro y Rich. Álvaro y Rich son gemelos. Mirá. Y cantan muy bien, mira cómo suenan ahí. Sí. Un millón de primavera, ¿por qué no lo dejamos? Está buenísimo. Escuchamos. Es un tema de Vicente Fernández, un grande de México. Lo escuchamos.

estamos para servirle. Continuamos en Frecuencia Show en vivo en la box hasta las 7 de la tarde. Hay audios, ¿no? Para que manden. Sí, pueden mandar el audio al 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiobox.com. Nos escuchás desde cualquier lugar del planeta. Bueno, estas medidas con este dólar inestable hace que haya problemas para la presencia de los artistas que. No los de acá, sino los de afuera. Los extranjeros. Porque acá la verdad que el teatro está andando muy bien. Uh-huh. No se consigue entrada. Todos los espectáculos venden. Sí. Los recitales se llenan. Sí. Pero, por ejemplo, los que se vieron perjudicados con estas normas son Mau y Ricky. Mirá. Que ahí tuvieron que cancelar un show en Santa Fe por el cambio de normas del país y la economía. Claro. Así que se perdieron un gran show. ¿Cómo se van a perder? El show de Mau y Ricky. De Mau y Ricky. ¿Qué cantan Mau y Ricky? ¿Se puede saber? Pasamos Mau y Ricky. Son más. A ver, ponelo. Son a ver, poné Mau y Ricky. Cantan, yo pensé que no cantan. ¿Tenemos acá fans de Mau y Ricky? No. ¿No? Bueno, entonces le podemos pegar tranquilo. Acá hay una fan de Mau y Ricky. Sí, mirá. Bueno, así que Mau y Ricky tuvieron que cancelar por las cuestiones económicas. Pero, ¿cuánto quieren cobrar? Ahí está, mirá. Vamos todos. Encima que vienen acá a agarroñar. A llevarse la voz. Plata que vienen y les pagan en dólares. En la claro. Voz. Y ahora, ahora van a peligrar los vamos a ver cómo le van a pagar a Cristian Castro, a Cristian Castro, que va a ser jurado de Tinelli. Claro. A ver, ¿cómo? ¿Cómo le van a pagar? ¿Con el blues? Ah, nuestra amiga se radicó en Uruguay, ¿eh? Sí. Ya me avisó. Se queda en Uruguay por tiempo indeterminado porque allá es un paraíso. No, le mandamos saludos y bueno, cuando tenga trabajo para nosotros, vamos para allá. Sí, sí. Por lo pronto nosotros pronto tenemos que ir a Uruguay porque sí, nos van a entregar un premio en Uruguay. Mirá, vamos a ir nosotros dos. Sí, sí. Yo manejo. Sí, si no se puede ir en barco. Bueno, vamos, buquebús. Bueno, estos son los Mau y Ricky. Estos que suenan. Sí, son conocidos. Los hijos de Ricardo Montaner, pero bueno. Bueno, tuvieron que cancelar. Ojo que también... El otro día me comentaron que... ¿Arjona cuándo va a tocar? Dice que le cobraron a... Noviembre, ¿no? Sacaron entradas para Arjona y se las dolarizaron. No. Sí. Así que ojo con lo... Claro, cuando van a sacar entradas para Coldplay, porque se van a encontrar con una sorpresa. Después se... Yo no sé... Te cobran el impuesto país, todo eso. Yo no sé si van a poder cobrar los artistas que vengan. Sí, pero por eso ellos vienen, pero no bajan su cachet. ¿Me entendés? Y el dólar se fue para arriba. Entonces, pues ya debe estar todo entonces ¿quién blue, paga? ¿Quién claro paga los platos rotos? La gente que tiene que pagar la diferencia. Sí, yo no sé si van a seguir haciendo recitales internacionales. O sea, hay recitales que ya están avisando que no se van a hacer, como claro, este de Mau y Ricky. Bueno, ¿qué pasa? Los que ya están comprados, yo creo que no va a haber problema, pero los a futuro. Por ejemplo, Luis los Miguel 2023. El doble de Luis Miguel no puede ni venir a la Argentina. Luis Miguel no, ya no está más, hay un doble ahora. No puede venir. El doble, es re fachero el doble. Este, bueno, ese es joven. El Luis Miguel de ahora es ese. Re joven. Ah, y el otro ya no está más. No, che, no se sabe dónde fue sí, a parar. Vamos a hacer un llamado a la solidaridad. Que las fans quedó, de Luis Miguel. Ya quedó, ya aparentemente que se está dando como cierto lo que se decía. En el 94. Claro. No, pero después el otro doble también. También había un doble. Ese y doble, también. También. O sea que Forever. Hay otro. Había un dibujito, ¿no? Que es. Los clonaban. Y los clonaban, moría uno y salía otro. Por eso empezaron a mostrar a Luis Miguel que aparece en la góndola buscando perfume. Que sale con la novia argentina. Claro, todo eso, pero no es Luis Miguel. ¿No es? Mirá vos. Capaz que es Luis Miguel de José Cepaz o de Ensenada. No. A ver qué dicen las fanáticas. Claro, que nos llamen, que nos dejen mensajito las fanáticas. Por eso no va, no va a hacer recitales. Claro. Pero ni siquiera para pagarle al doble de Luis Miguel hay plata acá. Claro. Después está el doble de Bendita. El doble de Luis Miguel de Bendita. Que ese sí hace show. Hace va, ese fiesta. Hace, claro. Sí. Ese es barato. Claro. Vamos a escuchar el próximo. Ah, Trueno. Bueno, vamos a Trueno. Vamos a escuchar a Trueno. ¿Cómo que no? Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Vas por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.

facilitando el acceso a una garantía para poder alquilar su primera propiedad. Viste que cuesta, sí. Cada vez cuesta más conseguir una garantía. Entonces Cerveza Quilmes realizó un relevamiento a nivel nacional y detectó que la falta de una garantía es la traba más frecuente a la hora de poder mudarse solos. Claro. ¿Eh? Entonces habilitó hasta el 31 de julio, sí. Toma en cuenta esto, a través de la página www.quilmes.com.ar, un formulario para poder cargar los datos personales. Y te salen de garantía. Si vos querés alquilar un monoambiente, ponele. Qué bueno. Los interesados deberán cumplir con ciertos requisitos. No para cualquiera, ¿eh? Tener entre 21 y 29 años, poseer ingresos demostrables con una relación cuota-ingreso hasta el 30% del valor de la CRER, ¿no? Una antigüedad laboral mínima de un año y no tener ningún antecedente negativo en NOSIS. Claro. ¿Eh? Así que si querés poder tener la posibilidad de acceder a esta oportunidad que te brindan Cervecería y Maltería Quilmes, fíjate en www.quilmes.com.ar, donde está el formulario, cargas tus datos y podés ahí tener tu garantía para alquilar tu primer monoambiente. Qué bueno. Las pólizas disponibles alcanzan hasta un monto de 100.000 pesos de alquiler por mes y tendrán una vigencia de 36 meses. Claro, lo que dura un contrato. Un contrato de ahora con la ley actual. Tres años dura. Así bueno, que buena iniciativa de Cervecería y Maltería Quilmes. Excelente, porque creo que es la principal traba para alquilar la garantía. Sí, conseguir una garantía es terrible. Ahora no entiendo qué te dan la garantía y claro, no, en realidad vos te piden unos requisitos. Tenés que tener entre 21 y 29 años, tenés que tener ingresos demostrables a tu edad de un año. Y es con como eso, una póliza de seguro. En realidad por ahí también te un inquilino te la da, no hace falta, pero bueno, es como que te brindan un puente, ¿no? Claro, es como que te garantizan que si vos no pagás, ellos van a poner por vos. Claro, Cervecería Quilmes se hace cargo. Claro, vos tenés que hacer un contrato con Cervecería y con la... Porque no es que te prestan la plata. No. Ellos solo ponen la garantía. Son intermediarios, claro. Ponen la garantía. En Capital se empezó a hacer eso ya hace que salía el gobierno de la ciudad de garante. Es claro, eso es como una... Son iniciativas que suele hacer Cervecería Quilmes. Es muy buena. Sí, está bárbaro. Hay varias iniciativas, pero bueno, en la medida que uno las puede difundir para la sociedad, están bienvenidas, ¿no? Sí, obvio. Bueno, no sé si escucharon, pero durante esta semana se escuchó como que Julián Álvarez se fue a Inglaterra, fue presentado en el Manchester City. Ya está allá. Re bien, le cayó re bien a la gente de la hinchada, además. Le cayó a bien a todo el mundo, menos a River, que perdió un as en la manga que tenía. Claro. Pero ¿qué pasa? Ya estaba vendido, River recibió muy buen dinero, se reforzó River en esta temporada con el dinero de Julián Álvarez y puso las cuentas también en cero con este dinero, o se maneja con este dinero. Ahora, ¿qué pasa? Muchos lo están relacionando con Luciana Salazar. Ah, sí, escuché eso. ¿Mm? Dicen que los compañeros y el entorno de Julián Álvarez asienten esta relación. O sea, como que dicen que sí, que algo pasa. Ahora... Hay una diferencia de edad importante. Hay una diferencia de edad importante. Ella se fue también se fue a Europa. Se fue con unas cuantas valijas, las posteó las valijas. Exacto. Y ella igual hace muchas cosas, hace cualquier cosa igualmente... El amor de Luciana Salazar sigue siendo redrado, ¿no? Yo no lo sé. Hay una relación enfermiza ahí. Claro, pero ¿qué pasa? Querer, como quien dice, carne fresca, ¿no? Y Julián Álvarez, ¿cuándo tiene? 21 años. De la, futuro de la selección. Luciana Salazar creo que ya debe tener 40. Futuro delantero titular de la selección, porque cuando se vaya el proceso de Messi, Julián Álvarez va a ser de la nueva camada que va a perdurar durante años en la selección. 41. 41 Luciana y Julián creo que tiene 21. Si no tiene 20. ¿Cuánto tiene? Creo que 20. ¿22? Bueno, 22 años. O sea, lo doblan edad. Pero para el amor no hay edad. Lo que dicen muchas fuentes es que está súper chequeado que están teniendo una relación, ¿sí? El viaje misterioso de ella, cuando le preguntaron a Luciana los socios del espectáculo que van a la mañana por Canal 13, y ella respondió: no te puedo decir. Cuando les dijo, como no diciendo no, un no rotundo, no te puedo contar, como no te puedo contar ahora. Pero aparentemente Julián Álvarez está teniendo una relación con Luciana Salazar. Bueno, por ahí se olvide. Bienvenido de, sea. Se olvide de Redrado. Y sí, tiene un chico joven. ¿Vistá, Redrado? ¿Cuánto tiene ya? Bueno, ella quería Redrado. Lógicamente tenía. Además, este tiene más, va a tener más plata que Redrado. Así que también. Y le a futuro, sí. Y sí. Con el contrato que tienen en el Manchester City y con las 5 temporadas va a jugar. 5. O sea, 5 años en Inglaterra. La verdad, bueno, Luciana Salazar eligió bien, parece. Bueno, hablando de fútbol, por el momento Boca y Agustín Rossi no se ponen de acuerdo para la renovación del contrato, ¿eh? ¿De verdad vamos a dejar que se vaya libre Rossi? Por favor, hagamos un esfuerzo, dicen en las redes sociales, y tengamos en cuenta que Rossi lleva 15 penales atajados, con la camiseta Xeneize. Así que es quizás el mejor jugador que tiene Boca en la actualidad. Sí. Así que se está haciendo fuerza para ver, pero se ve difícil el tema económico entre Boca y su arquero número uno. Bueno, y una más del deporte, pero que tiene que ver con la vida amorosa. Dicen que Lionel Scaloni retó, pero de una manera increíble, a Rodrigo De Paul por la mediatización de su relación con... Y esto lo que pasa que les, claro, sí, la verdad que me parece que ahí se tendría que cuidar un poquito más, ¿no? Una vez que puso un pie en Europa, Lionel Scaloni le tiró las orejas a Rodrigo De Paul. Creo que lo va a retar también a Messi, porque en estas vacaciones echó un poquito de panza. Parece sí, que, pero empezó a entrenar antes, ¿eh? Parece que tomó bastante, le gusta el chupi. Y sí. Mucha joda, mucha Ibiza, mucho yate, mucha... Y pero ahora lo recupera. Se llevaron hasta los jugadores, hicieron mucha fiesta en estas vacaciones en Formentera, en Ibiza, en toda la costa europea. Y hasta se llevaron al DJ este... Sí, a Fer Palacio. Claro. Lo bueno... Le dieron unos cuantos billetes a Palacio. Lo bueno es que lo hicieron ahora, que tuvieron estas vacaciones extendidas. Y bueno, ahora todos terminan las vacaciones, todos a dieta. El tema es, claro, ya se ponen a dieta, ya se ponen a entrenar a full. Y agüita, nada de mojito, nada de kadaikiri. Ya están en plena pretemporada para esta nueva temporada con el PSG. Bueno, ahí en una de esas fiestas estuvo De Paul con Tini. Parece que a Tini le habían echado a un lado. Claro. Las mujeres, ¿no? Las mujeres, el grupito de Claro. De parece que tenían más onda con Camila Holmes. Mira, lo más importante... Camila Holmes, que ya está con un pie en el Hotel de los Famosos 2. Sí. Ya está confirmadísima casi, ¿no? Ahí. Sí. Y con un lío judicial con Rodrigo De Paul terrible. Por el dinerillo, por el Bill Metal. Pero bueno, lo importante es que Messi ya está entrenando, Rodrigo De Paul también, y queremos que la selección se prepare con todo. Así que Lionel Scaloni ahí ajustando. Bueno, hay que poner orden cosas. Ahí. Hay que poner un poco de orden. Pero bueno, lo bueno es que sucede ahora y no sucede en época de mundial, ¿no? Sí, bueno. No faltan 4 meses, 5. No falta tanto. Nada. Está volando. No sé quién cuatro, va a ir. 4 meses. Pues. ¿Cómo van a hacer para viajar a Qatar con este dólar? Los hinchas. Los que ya compraron zafaron. Sí, algunos compraron, pero no tanto tampoco, ¿no? Creo que era uno de los países que más pidió entradas y bueno, por lo menos lo van a tener a Marley va seguro. Y Marley seguro, Susana irá. Mirko también. Mirko, qué suerte Mirko, ¿eh? Ser hijo de Marley. Tiene más millas que no sé. Sí. Pagará ya, lo sabe. El nene viajero. No paga nada. Dicen, yo no sé si será verdad, pero dicen que Marley es dueño de una importante empresa de viajes en Argentina, si no la más grande. Puede ser. Saben de cuál hablamos, no la vamos a nombrar. Sí, pero... una que empieza con T. Claro, y termina con Gar. Termina con Gar, sí. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. Se viene Frecuencia Retro, se viene La Canalización, se viene Frecuencia Fans, el especial de los Rolling, bueno, de todo hasta las 7.

Impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes. Teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, Sociedad Anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Ya se viene Frecuencia Retro con el especial Rolling Stone 60 años. Bueno, llegó el Circo del Ánima al Parque Comercial Avellaneda. Esta propuesta creada y dirigida por Flavio Mendoza se podrá disfrutar en estas vacaciones del invierno todos los días, ¿eh? Así que no te pierdas el circo. Está buenísimo el Circo del Ánima, ¿eh? Sí. Va a haber funciones a las 16 y a las 19 horas y podés sacar las entradas a través de el sistema de ticket, ¿no? Lógicamente, como se sacan todas las entradas, sino mismo ahí en la entrando a circoanima.com.ar, sí, circoanima.com.ar, ahí se pueden adquirir las entradas para este espectáculo cuyos precios van de 1.200 a 3.500 pesos. Qué bueno. Según la ubicación. No es caro para nivel de espectáculo, es un espectáculo a nivel de Las Vegas, ¿no? Claro. Con mucho brillo, con mucho despliegue. Es más para grandes, ¿no? Es para todas, sí, es recomendable que lleves a tu hijo y lo vas a disfrutar a la par, porque es muy bueno. Bueno, pero Flavio Mendoza nos tiene acostumbrado con buenos shows. No, aparte yo vi todos los espectáculos de extravaganza y uno mejor que el otro. Sí. Realmente el despliegue, la performance es buenísima. Así que, y lo tenemos cerca ahora, Bien. En el parque. Sí, podríamos ir, Comercial Avellaneda, que queda acá, no más. El que era el ex Auchan. Ahí mismo. Que es el lindero a la autopista Buenos Aires La Plata. Ahí a paso de la autopista Buenos Aires La Plata. Uh-huh. Circo del Ánima. Es que bueno. Bueno, te cuento que el que le propuso casamiento a su novia fue Alejandro Fantino. Estamos hablando de... Poco hace rato que debe estar casado ya. Alejandro Fantino con Connie Mosqueira, Connie Mosqueira, que tiene 28 años y Fantino tiene 50, le propuso casamiento a orillas del mar. Nada más y nada menos que en Santorini, en Grecia. Está de vacaciones ahí Fantino y... ¿Qué tool, Le propuso casamiento a su novia. Hay que tener billetera para ir ahí. Y sí, también es casi 25 años menor. Uh-huh. 23. En su momento Fantino era muy amigo de un jugador de fútbol, ¿no? De Bastia. ¿Te acuerdas? ¿Amigo? Sí, hace muchos años. Ah, mira. Sí. Llegó el momento. Ya son y medio. Que estabas esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Una estación de tren y un encuentro fortuito entre dos amigos de la infancia es el origen de una de las mejores bandas de rock de todos los tiempos. Una mañana de octubre de 1961, hace más de 60 años, Mick Jagger y Keith Richards coincidieron en el andén de la estación de Dartford y ahí se conocían ya de antes porque habían ido al mismo colegio cuando eran niños, al mismo colegio secundario. Viajaron juntos, charlaron y descubrieron que su pasión por la música era común. Aquel encuentro marcó un momento decisivo en la historia del rock, porque un año después nacían los Rolling Stones, el 12 de julio de 1962, hace exactamente 60 años. Vamos a dedicar Frecuencia Retro a los inoxidables Rolling Stones. Admirables. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show en La Box. Si querés mandar tu audio de voz a la box, hacelo, que todavía tenés tiempo. Acordate de poner que quiero participar del sorteo el Día del Amigo, que es la semana que viene. Exacto, el próximo miércoles. 11-6400-7047, arroba Radio Box FM, tanto en Instagram como en Twitter. Agradecemos a Gieso por las fragancias que nos mandó para sortear. Muy buenas son. Vamos a empezar con la canaliza. ¿Hay cortina o no? Ah, nos cambiaron la cortina. El tema que está de moda. A pedido del canalizador. Sí. Es que me causa mucha risa. Va a venir alguien corriendo y me va a golpear la espalda. Así canaliza mejor. Sí, sí, sí. Porque hoy el amor golpea las puertas de varios signos. Hay muchos que no, obviamente. Sí. Pero bueno, hay muchos amores golpeados. Hay muchos amores golpeados. Pero bueno, vamos a empezar. Estamos todos listos, ¿no? Para que bajemos mis anteojos de realidad virtual y arrancamos. Vamos con Aries, El mejor signo del zodíaco. Sí, sí, pero Aries conoce a su amor. Sí. Sí, sí, sí. Conoce a su amor. Está todo pintado de rosa. Es su bebito fiu-fiu. Su bebito fiu. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Aries está con todo. Así que, bueno, para adelante que se aguante, Aries. Se ven cosas buenas. El número que le tocó es él, ¿lo viste antes? 79, el ladrón. O sea que va a robar el amor. Le robó el corazón. Le robó el corazón. Mira vos. Bueno, vamos con Taurus. Tauro. Bueno, Tauro le tocó el número 6. El número 6. Sí, bueno, ves, acá ya es distinto el amor. Sí. Porque ya no... Si bien el amor lo tiene ahí, pero no es correspondido por él o ella. Mira. Taurinos, o sea que va mal de amor. Sí, taurinos, a ponerle un poco más de onda. Y no sos correspondido. ¿Qué le tocó el número 6? El 6, el perro. Te metieron el perro. Es buena. Mm. Vamos con Géminis. Géminis. Venís bien. O sea, pero Géminis está casado. ¿Qué es bien del 1 al 10? No. 10? ¿Y porque está haciendo un bien? Un 6. Un 7. No, porque está haciendo bien la tarea en casa y en casa ajena. Ah. ¿Entendés? O sea, a ver, Géminis, ¿el 16 qué es? El 16. Porque es dual. El anillo. El anillo, claro, no. Lo que pasa es que tiene amor adentro y afuera. Claro, y el amor de afuera le está reclamándose el amor de adentro. Claro, pero no. Pero no es así. O bueno, por lo menos así lo vemos nosotros. Claro. ¿No? Vamos con Cáncer. Cáncer siempre... ¿Cómo estamos con el...? Subimos un poco el tema. A ver, dale. Vamos. Sí, Cáncer está como viene... Como fiu-fiu. Cáncer creo que está en la dulce espera... En la dulce espera de ese bebé. A ver, sí. Lo vamos a tirar así. 99. ¿Qué le toca? 99, los hermanos. Y capaz bueno, que son dos. Pero gemelo. Son dos. Te salió doblete, pero... Sí. Viene ahí, vas a escuchar este tema todo el embarazo. Sí, bebito fifío. Sí. Mau y Ricky. No, ellos ya no. Vamos con Leo. Leo es... ¿Viste ellos son gemelos o no? ¿Son gemelos? No, se llevan un año y gemelos. Pico. Sí, no. Entonces son como los gemelos que venden acá. Entonces son insoportables. Son igualitos, sí. Vamos con Leo. A Leo le toca el número 94. Solamente es Marley lo quiere. ¿Cómo? ¿Quién? Marley. Ah, bueno. ¿Qué me decías? El número 94 para Leo. 94 para Leo. Sí. El 94. No lo digas. No lo digas todavía. Porque todavía no le tiramos nada a Leo. ¿El 94? No, sí. Le tiremos tierra. Es mi número de legajo, el 94. Mira. No. Que hoy cumple 35 años. De trayectoria. Y ahora vamos a. De trayectoria. Y ahora vamos a festejar. Ahora vamos a descorchar ya. Algo. Bueno. Este es el sexto, ¿no? Leo, sí. A ver, pará, pues está... No, me falta uno que más. Que traiga las copas. Terminamos. Bueno, vamos con Leo. Leo. Leo, Leo se le está mezclando el trabajo con el amor. Mira, Leo. Sí, el trabajo con el amor. Donde se ¿Donde come, se... no sé... A ver, ¿qué le tocó el 94? El 94 del cementerio. Si no vas muerto. Sí, si no vas muerto, negro. Igual te lo está diciendo... Te lo está diciendo Gastón, que Gastón... Trabaja en un lugar donde somos todos parientes de fulano. Claro, no. Y para no. Fin de año nos desconocemos todos. Así que bueno, vamos con Virgo. Vamos a sortear a Virgo. Vamos con Virgo. Claro, pues un poquito de alcohol. El tema como que nos desconcentra el bebito fiu-fiu. Sí. Dale un poquito ahí que estamos pensando. Virgo. 67 para Virgo. 67. Es más linda esta cortina que la otra. Por lo menos no te duerme, viste, la otra te duerme. No, baby, pero le cambiamos un poco, estamos con el amor, claro. Estamos con el amor. Virgo, lo lamento. No es tu semana del amor. Es, claro. Y sí. No es tu semana del amor. Es que el número que le tocó es. Anda, comprar rosas, lo que vos quieras, pero no es tu semana. No. Rosas y o chocolates, porque la señorita capaz quiere regalar chocolate para decirle eres mi bebito fiu. Y no. Pero no. Así olvídate. Que Virgo, fuiste. Virgo, masculino, femenino o neutral. Perdiste. Le tocó la víbora. Sí, te mordió la víbora. Sí. Ah, la víbora. El veneno. ¿Y qué número es el 67? La víbora. La víbora, te enroscó. Claro. Te enroscó. Bueno, o metieron la cola. Ah, lo enroscó y lo golpeó. Lo enroscó, y ¿no? Le clavó, sí, la le clavó la yugularle el veneno. Pasamos los primeros seis con el perrito. Brindamos y enseguida volvemos mientras seguimos descubriendo, ¿no? Repasando la trayectoria inoxidable de los Rolling Stones. Acá hay un tema que pediste vos recién. Más vigente que nunca. ¿Cuál va ahora? Esta es una versión de Satisfaction, que es la cortina nuestra, pero en vivo. En vivo en 1981, en Inglaterra. A ver qué tal suena. We'll be right back. Escuchanos por www.fmradiobox.com. El primer concierto de los Rolling Stones fue en el Marquee Club de Londres el 12 de julio de 1962. Seis décadas después, los conciertos de los Stones siguen siendo uno de los mayores acontecimientos dentro del mundo del rock and roll. ¿Quién no quiere ir a ver a los Rolling cuando está en algún país, no? ¿Y qué acá banda? Ahora olvídense que con el dólar así no van a venir los Rolling. Y decime, están en plena gira ahora. ¿Qué banda de hoy en día va a poder superar a los Rolling en la vigencia? Ahora ¿no? están en gira europea, estuvieron en Ámsterdam, en Bélgica. Es una fiesta. No, 80 ir a ver años. A los Rolling. El que cumple ahora, dentro de pocos los años, los 78, es Mick Jagger. ¿No cumple 80? No, cumple 79. Cumple. 79, sí. Mirá. Ahora en 26 de julio. Lo que va a ser cuando cumpla 80. Y van a seguir tocando. Uh-huh. Van a seguir. Muy bueno, muy bueno. Así como Mirta Legrand, que sigue. Bueno, igual ahora no está en televisión, pero quiere volver. Quiere volver, hubo ahí un tire y afloje con Nacho. No, porque el nieto es el que pone peros. Ella está sufriendo por eso. Mirá. Y ¿qué? La verdad que no se justifica la acción del nieto, que está dándose la gran vida para Europa con la plata de la abuela. Claro. ¿Yo qué dije el miércoles pasado? O los anteriores miércoles. Que los nietos se quieren salvar con la abuela. Claro. Quieren exprimirla hasta lo último. Mirta lo único que quiere es hacer su programa que hizo toda la vida, ¿sí? Y los nietos quieren sacar la tajada y no quieren por poca o por el dinero que le ofrecen los canales, no quieren. Ellos quieren exprimirlo. Y bueno, mientras tanto está fuera de la televisión. Lamentablemente. Eso le hace mal porque a ella le haría bien trabajar. Exacto. El doctor Manes le dijo que Mirta trabaje, que es lo que a usted más le gusta claro, hacer. Claro, trabaje. Trabaje. Bueno, seguimos canalizando. Nos faltan algunos signos más todavía, ¿no? Se sí, tendría sí. que llamar Mirta o saber. Yo le diré. Ahora vamos a preguntarle a Mazuco a ver si vuelve o no vuelve. ¿Vuelve Mirta? ¿Qué dicen orientenme los astros? Un poco, díganme, ¿saben el signo de Mirta Legrand? Piscis, mirá. 23 de febrero. Bueno, ahora cuando llegamos lo tiramos. Le hacemos algo especial. No, todavía para... no está Piscis, todavía falta. Claro, porque no puedo saltear. Claro, no. O sea, si no me estás mareando. No, si no tiene sentido esto. Mira como Laura te mueve. Fiu, fiu. ¿Cómo está el bebito Fiu? Vamos con Libra. Libra le toca el número 52. Con la pelada parece un bebé pelado. ¿Viste? Sí. ¿Y los anteojos? Me dicen el Toretto de Quilmes. Mira. Sí. Bueno. Elto. Vamos con Libra. Libra, le toca el número 52. Libra, está saliendo. ¿Viste? Por el Libra te congelaste durante un tiempo. Uh-huh. Y ahí está saliendo así como un amanecer. Pumba, la vas a reventar en el amor. Ojo que son amores pasajeros, lo bueno está en casa. Claro. ¿Qué le tocó el número? Le tocó la madre. ¿Viste? Es porque en la casa siempre está lo mejor. Claro. Pero divertite, Libra. Por eso me auto, digo yo, ¿no? Claro, es autorreferencial, me parece. Vamos con Escorpio. Escorpio, muy bien. Escorpio, el 78 le tocó. Bueno. Bueno, mirá. No te rías. No venís mal. No venís mal, pero yo lo voy a decir acá en vivo y en directo. Escorpio, toma nota. Si sos masculino, tenés 3. Y si sos femenino, andás gateando con 2. Mirá. Gateando, así ¿qué literal. ¿Qué le tocó? La ramera. Está bien, pero no lo tomen a mal las chicas. No. Es así porque lo estoy viendo así. 78, la ramera. 78, perfecto. Vamos a tirar de nuevo. Vamos con Sagitarius. Sagitario, muy bien. Lo que pasa es que tengo muchos amigos de Sagitario. ¿En serio? Sí. Le tocó el número 10. El 10. El número 10. Sí. El del Diego. Sagitario, ¿cómo decir esto? Te está trayendo tu mismo sexo. Sagitario, mira. Sí. No te asusté, pues es algo normal. Claro. Bueno. Pero no te asustés porque todo puede ser. ¿A vos te atraen los hombres o no? Sí. ¿Viste? Mira, por eso no me siento cerca. Sí. Yo voy caminando por la calle Y si veo un tipo lindo, digo, mira qué lindo tipo. Sí, sí, yo soy el que lo dice, ¿eh? Lo reconozco, lo reconozco. Quizás reconozco a veces un poco más de lo que tenía que reconocer. Pero bueno, ¿y quién le tocó en el número? Le tocó la leche. El 10, la leche. Bueno, la leche. Está bien, claro, no está mal. ¿Qué es? No. Se quema con leche, ¿no? Sí, sí, no quiere tocar la vaca, pero bueno. Claro, bueno, no bueno. Importa, vamos con Capricornio. Pero hoy está como muy afilado el. Sí, pues el bebito fiu fiu. Pero bueno, vamos con Capricornio. Capricornio, muy Capricornio, ojo con Capricornio, acá tenemos dos capricornianos. Sí, no, ojo. Yo en casa tengo Capricornio, todos tenemos Capricornio. No te metas con Capricornio. Nada malo, a ver. Número 3. Número 3. No sé lo que será el número 3. A ver, el 3. ¿Cómo empezar esto? Veo un punto y coma. ¿Qué es un punto y coma? Claro, y algo más explícito. Es como que pusiste un parate y seguís. Claro. Estamos después del punto y coma. Claro. Cuídate. Pues ya pasó el punto y coma. Ya se desbloqueó. Tenemos uno del 30 y uno del 31. Sí, yo tengo del 28. ¿Sí? Ajá. Claro, sí, Emilio. Sí. ¿Ah, sí? No. ¿Es autorreferencial o no? No sé, me salió así porque... ¿Van a volver? Yo hay a veces que veo esto y asumo cosas... ¿Van a volver? ¿Vuelve el amor? Claro que sí. Vamos, sí. Se renueva el amor. Se renueva. Es se punto renueva. Y coma y se renueva. Con cosas nuevas. Con cosas nuevas. Cosas nuevas. Sumando gente. Teatros. Sumando gente. Claro, hay un montón de cosas donde, claro, sumando gente, eso es lo que Swinger. Quería. No llegan a eso, pero sí llegan a ¿cómo se me sale pornografía? Pero no. El otro día la que dijo ayer que está en una relación swinger es Oriana Junco. Claro. Porque es algo normal. Ori Junco. Claro. Sí, Oji Junco. Está en un ¿cómo es? Un trío, dice. Y dijo que fue pareja de Antonio Gasalla. Bueno. Sí. Tiremos de nuevo. Vamos cuando con... era hombre. Cuando digamos. Él era se autopercibía hombre. Vamos con Aquarius. Vamos con Aquarius. Escucha. Eres mi bebé, mi bebito fiu fiu. Acuario, signo de A. Acuario. Bueno, vamos con Acuario. El número que le toca a Acuario es el número del 22. Acuario, yo ya sé que te querés hacer el loco. Claro. Yo ya sé que te querés hacer el loco, pero vamos a poner más de 40, menos de 40, ¿te parece? ¿Eh? Más de 40, menos de 40. Menos. Porque, y no. Frecuencia, porque va a ser dividido cumbia. Esto, porque claro. Se está haciendo el loco. Más de 40 se hace el loco. Menos de 40. Menos de 40, bajate un cambio, ¿entendés? Claro. Ya sos el pende viejo. Menos de 40 está todo bien, sos un pendejo. Más de 40 cumbia. El pende viejo. Claro, sos pende viejo. Así que bueno, a tener mucho cuidado porque. Igual, ojo, ¿qué número le tocó? 22. Ah, el 22. Ya sabemos. Sí, loco. Poné. Tené cuidado porque... Porque... es como que te viene un caramelo más joven que vos, ¿eh? Un Suchar. Sí. No, el Suchar es viejo. Bueno, un... Media hora. Bueno, vamos con Piscis. Se están peleando ahí atrás. Sí, no sé qué pasa. Que se viene frecuencia cumbia en breve. Sí, sí. ¿No? A continuación. Pero yo a te continuación. Estoy escuchando, porque tengo los auriculares. Silencio, por favor, que se escucha por micrófono. Bueno, vamos con Piscis. Silencio en la sala. Piscis le tocó Piscis, el número de Mirta. El número de Mirta. Claro, ahí está. Y de Maricel. Vamos a canalizar. Y de Maricel. Y de Maricel. Maricel, vos sos de Piscis, pero vamos, ¿no? A canalizar directamente con Mirta, ¿les parece? A ver, que queremos saber de Maricel también. Eso. Ok, o sea que lo tengo que dividir en dos partes. Sí, en dos. Maricel y queremos saber Mirta si, Legrand. Si se va a convertir al cuarteto. Okay, a ver si nos va a dejar pasar cumbia. Vamos para Mirta. El número 25 le tocó a Mirta. A Mirta le tocó el 25. El número 25. Esto es el azar y ella lo vive en vivo. Sí, en vivo. La gallina. Perfecto. Pero no está la gallina mal. De los huevos de oro. Claro, no está es la mal. Gallina de los huevos de oro no para Nieto. Mira, claro. Yo lo que estoy viendo para Nieto, es que... Sí, por eso viaja por el mundo. Que nunca trabajó. Yo lo que estoy viendo vago, es que Mirta realmente va a volver a la tele. Va a volver, mirá. Sí, y ¿sabes qué? Va, bueno, como siempre, el rating va a ir... A explotar. A explotar como siempre. Sí. Pero va a volver producida no por el Nieto. No. Ojalá. No. Por Rottenberg. Vamos todavía a Rottenberg. ¿Viste? Pero lo estamos viendo ahora en vivo. Va a volver, sí. Pero es como que se quiere dar el lujo de... No va a volver de No, se quiere despedir en vivo. Con celular trucho no va a volver, ¿no? Pero ella no se quiere despedir, se quiere despedir en vivo. Que es su última programación, ella vuelve y hace un año y ahí se despide. Y se despide para... No, le quedan 2 años más después. ¿Pero qué pasó? Soy Maricel quiere saber el... Maricel, vamos con Maricel, vamos a tirarle... Ella quiere saber si se va a compartir. A ver, Maricel, el número de Maricel. Me lo vas a tener que leer en el momento, ¿eh? ¿Vamos? Ahí está saliendo. El número 50 le tocó a Maricel. ¿Qué es el número 50? El 50, ya te digo. El PAM. El PAM. Lo que va a traer el PAM... Sí, lo que vas a tener que... ¿Tiene que dejar el PAM? ¿Por qué? La harina, pero sí tenemos que empezar a escuchar... ¿Es adicta a la harina? Música santafesina. Sí. Sí, no, porque te va a alegrar la vida. El panadero Díaz y los nobles. Eres mi bueno. Bebé, mi bebito fiu-fiu. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Así pasó el horóscopo divertido que hacemos nosotros. Es el real, ¿eh? Un aplauso. Es acá es pico de rating esto. Sí, olvídate. Y ahora con el bebito hasta te está escuchando Tete, que tu cumpleaños. Feliz cumple para Tete. Feliz cumple, Tete. Espero que me estés escuchando. Mandame un mensajito si me estás escuchando. Que la próxima semana... A ver. No, Daniel Montenegro. Nada que ver. No, nada que ver. No es Tete. Otro fiu-fiu. Otro fiu-fiu. Pero bueno, listo. Así lo vemos. Nos hemos divertido un rato. Vamos a escuchar un tema más de los Rolling y nos... Píntalo. Y ya digamos. Sí. Temazo. I have to turn my head and- Bueno, así cerramos con Paint in Black, uno de los clásicos inoxidables de los Rolling Stones, más vigentes que nunca, 60 años, y van por más. Bueno, hasta acá hemos llegado, los dejamos ahora con Frecuencia Fan, que se viene con todo. ¿Con quién abrimos hoy? Tokyo Hotel. ¿Qué le pasó al de Tokio? Se camufló todo el cantante, ¿no? Que es rubio ahora, o siempre era rubio. Bueno, un beso a Xiomara, ¿no? Xiomara, que es la fan, que siempre nos escucha. Bueno, gracias a todos los que nos escucharon del otro lado en esta tarde especial, donde hemos celebrado los 60 años de nuestros teloneros. Exacto, y los 35 años de tu trayectoria. Exactamente. Gracias a Damián, que nos acompañó como siempre en la operación técnica. Un saludo a Claudio, que nos estuvo escuchando. Mandamos un saludo enorme. Siempre para él, grande, siempre Claudito. Está ahí. Y que hoy me cortó el pelo. Mirá. Él y su familia. Lo tenemos que llamar un día para que nos haga algo a la parrilla. Sí. Es muy buen cocinero. Gracias, Mazuco. Un gusto haber estado con ustedes. Fiu. Espero que les haya gustado. Fiu. El Mazuco Fiu. Sí. Gracias, Gastón Magallanes. Gracias a vos, Nico. Prepárense para la lluvia en Buenos Aires. ¿Cuándo? Tenemos mañana lluvia, pasado lluvia y el sábado lluvia. El domingo, lindo clima, ¿eh? Entonces, vienen las lluvias, entonces. Eres mi bebé, mi bebito Fiu. Es Mazuco Fiu. Mazuco. Mi perrito le mandé yo. Bueno, un saludo a todos los que nos están, que nos escuchan siempre. Eso. Como Graciela, como, bueno, Cintia, todos los que están siempre del otro lado. A Margarita, Fiore, a Marian, está por ahí. Margarita, Luis, sí, están todos ahí. Un saludo. ¿Cómo estuvo la marcha? Estuvo muy buena. Mucha convocatoria en la Plaza estaba de Mayo. ¿Estaba Patricia Bullrich? No, porque estaba de viaje, pero estaba Brandoni, Babi Echecopar, varios referentes de él que quieren la República, ¿no? Uh-huh. Y también un saludo a toda la gente de Quilmes que está apoyando la candidatura de Patricia Bullrich. Muy bien. ¿El domingo qué? Ah, la repe. A los domingueros, un saludo enorme a toda la gente que nos escucha todos los domingos. Estamos de 13 a 15. Nos vemos el miércoles que viene, como siempre. El miércoles que viene, especial Día del Amigo en vivo con torta y todo acá. Todo. Stripper, espero todo. Que vengas. Sí, viene Mazuco. Venís, ¿no? Viene. Sí, no sé, no creo que esté acá en Buenos Aires. Pero bueno. Va a estar en Calafate, creo, ¿no? Ushuaia. Bueno. No, pero vamos a tener canalización para el Día del Amigo. No, pero si estoy online, porque podría más o menos, ¿no? A esa hora llamo desde allá y lo hacemos. Dale, lo hacemos y online. Lo hacemos online. Dale, vamos todavía. Nos vemos el miércoles en Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojori. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos. Como siempre, por La Voz.